Bien ahí, Córdoba. Bien ahí, Usina. Bien ahí, Atenas. Bien ahí, San Francisco. Bien ahí, mañana, Sargento Cabral. Y bien ahí, para todos ustedes, de corazón. Que tú pierdas un minuto en tu vida, toda la vida en un minuto, amor. Pero quiero entenderte, si me explicas nuevamente de la separación. Concédeme el minuto que yo te pido ahora, no seas rencorosa, no. Después será muy tarde y habrás perdido tú la vida en un minuto. Corren, corren los segundos y el minuto se aproxima. Ni siquiera me contestas si el amor continuará. Corren, corren los segundos. Yo me muero de tristeza. Nuestra vida ya no es vida. Si no hay arreglo entre los dos, corren, corren los segundos y se va este milenio. Y se nuevo milenio. Johnny, Nueva Italia, Cara, Mario Norte. Será muy tarde y habrás perdido tú la vida en un minuto. Corren, corren los segundos y el minuto se aproxima. Ni siquiera me contestas si el amor continuará. Corren, corren los segundos. Yo me muero de tristeza. Nuestra vida ya no es vida. Si no hay arreglo entre los dos. Corren, corren los segundos. Entre los dos.